El periódico Rodong Sinmun publicó en su edición del día 4 el comentario titulado «Estúpido histerismo conflictivo de la marioneta de la Casa Azul», que dice en particular: «Hace poco, el ministro de reunificación títere de Surcorea, Hong Yong-pyo, presentó ante la Comisión de Diplomacia y Reunificación del Parlamento un informe sobre las labores de su ministerio. En esa ocasión, él profirió los desatinos de que el diálogo norte-sur puede dar solo el tiempo y aval al norte, y dialogar en la situación actual significa someterse al norte, y por eso deben cambiar el norte con la sanción primero, y luego efectuar el diálogo significativo. Y esta es su posición». Extremadamente inquietada por el hecho de que el norte se desarrolla a saltos cada día más pese a la sanción sin precedentes en la historia, la gobernadora títere hace desesperados esfuerzos para mantener a toda costa la política hacia el norte en crisis de fracaso total y dar viento al juego con embargo contra el norte que va enfriándose. Es precisamente Hong Yong-pyo el que, dando los mismos pasos que la dueña de la Casa Azul, actúa sin prudencia a la cabeza para mantener la política de confrontación. Es natural que ese día, cuando él presentó tal informe sobre las labores del Ministerio de Reunificación, entre parlamentarios por partidos opositores se oyeron las voces de censurarla, de que ese ministerio está en descanso y que deben cambiar su nombre por un Ministerio de Sanción y Presión contra el Norte. Finaliza el comentario del Rodong Sinmun.